bosque encantado, ni he luchado con dragones de fuego. Solo tengo esta historia. Mi linaje no tiene sangre guerrera. Mi hogar no es más que un techo desolado. Y un sueño me hizo crecer. El destino me llevó sin presentirlo a aquel lugar, a aquel castillo conquistado. Conocí a una princesa. Un cuento sin un final feliz. Aquí no hay colores, todo es casi gris. Ay, princesa, estoy perdiendo sin ti. Dos reinos se habían encontrado. Y el otro con un solo sueño. Dos reinos sin pena ni gloria. La princesa sometida a una condena. Había besado a un príncipe encantado, que será rana hasta envejecer. Casi gris, porque ay, princesa, estoy perdiendo. Nos hizo el destino. A orillas del castillo me quedé contemplando a mi princesa de otro reino. Un cuento sin un final feliz. Aquí no hay colores, todo es casi gris. Ay, princesa, me estoy perdiendo. Un cuento sin un final feliz. Aquí no hay colores, todo es casi gris. Porque, ay, princesa, me estoy perdiendo. Ay, princesa, estoy perdiendo. Ay, princesa, estoy perdiendo sin ti.